12 del mediodía, vamos allá con el espacio de política local. Ya saben que nosotros todos los martes nos quedamos con los diferentes encuentros para conocer los distintos planteamientos que nos llegan por parte de los grupos municipales, por parte de los partidos políticos, las formaciones políticas más bien, que tienen representación en la corporación municipal. Comenzamos además en el día de hoy, 1 de diciembre, un nuevo turno de intervención política. Ya saben que el orden establecido pues es en función de los votos obtenidos durante las últimas elecciones municipales. De este modo, comenzamos ese turno de intervenciones y lo hacemos con Ciudadanos. Hoy vamos a conversar durante los próximos 30 minutos con Isabel Carrasco, que es la coordinadora comarcal de Ciudadanos y a quien vamos a pasar ya a saludar. Isabel Carrasco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre diferentes temas, todos ellos enfocados pues precisamente en torno a los planteamientos, ¿no?, de el Grupo Comarcal de Ciudadanos. Y en primer lugar, bueno, vamos a comenzar analizando todo lo que ha sido los presupuestos de cara al ejercicio 2021 presentados por parte de la Junta de Andalucía. Hace prácticamente unas dos semanas, ¿no?, era cuando se alcanzaba finalmente ese acuerdo para sacar adelante los presupuestos 2021 de la Junta. Y vamos a ir contigo durante los próximos 30 minutos desgranando todo lo que puede ser de interés en torno a esos presupuestos en las materias que corresponden, en las consejerías que corresponden precisamente a Ciudadanos. Si te parece, Isabel, hacemos una primera aproximación, ¿no?, valoración de lo que son los presupuestos de la Junta para este próximo año. Bueno, pues sí, vamos a empezar haciendo la primera valoración de los presupuestos para este 2021, que son unos presupuestos que en un principio tienen un doble objetivo, que el primero y primordial es continuar combatiendo la pandemia y sus nefastas consecuencias económicas y sociales. Esto es algo nuevo, por lo que ahora tiene que estar ya incluido en todos los presupuestos, porque nos hemos dado cuenta que en cualquier momento nos puede venir una pandemia que con consecuencias nefastas. Entonces ya hay que tenerlo muy presente, ¿no? Y, por supuesto, una recuperación sólida del empleo, de apoyo a las empresas y transformación digital y también de acción contra el cambio climático. Estos presupuestos tienen más recursos que nunca en los servicios esenciales, que van a recibir más de la mitad del presupuesto, que son unos 40.000 millones de euros. Casi el 90% se destinará a la sanidad, a la educación y a la dependencia. Y sanidad, educación y políticas sociales concentran el 55,9% del presupuesto total. Sanidad se tiene que hacer un esfuerzo excepcional, sobre todo en personal. Y actualmente hay más de 118.000 profesionales, que es la mayor plantilla de la historia, pero esa plantilla se tiene que reforzar, porque ya nos hemos dado cuenta que en situaciones de estas, pues, son insuficientes. Luego, educación, que tiene una cifra histórica de 8.322 millones de euros, con un incremento de 544, y también la plantilla se va a aumentar casi un 7%, con una cifra récord de docentes de 109.054 en el sistema público andaluz. Por otro lado, tenemos la dependencia, que la Consejería de Igualdad dispondrá de 2.238 millones de euros para la atención a la dependencia y a la discapacidad, que crece en 93,3 millones de euros con respecto al año pasado. Y la reserva, y por supuesto una reserva COVID, que se ha creado un nuevo fondo COVID-19 para las necesidades inaplazables e imprevistas que todavía pueden surgir, y una consolidación de la reforma fiscal. Estos presupuestos son unos presupuestos realistas y también incorporarán la llegada de los nuevos recursos europeos cuando se tenga la seguridad de que van a llegar. Y son unos presupuestos esperanzadores y de reactivación, una reactivación sobre todo a la recuperación económica y a crear otras políticas para impulsar la economía, que tan mal lograda se ha visto en este último año por la situación de emergencia por la que estamos pasando. me gustaría ahora desgranarla por las consejerías en las que Ciudadanos tiene competencia. Pues, por ejemplo, bueno, podemos comenzar por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, ¿no? Que ostenta Juan Marín, y comenzar por aquí, ¿no? A desgranar lo que se recoge, ¿no? En presupuestos para esta consejería. Pues sí, mira, el presupuesto de esta consejería en 2021 es 828.733.000 euros. Ha subido un 0,51% más que el año, que en el 2020. Aumenta los fondos destinados a las políticas de turismo en un 16,66%. Aumentan también los fondos destinados a justicia, la política de justicia, en un 1,62%. Y los fondos destinados a la regeneración política en un 9,31%. Por otro lado, se quiere reforzar el destino a Andalucía y adaptar el sector turístico a las nuevas circunstancias derivadas de la crisis sanitaria. Cumplimiento de avance en compromisos de regeneración y transparencia. Un adecuado dimensionamiento de las dotaciones de personal, mejora de las infraestructuras judiciales y modernización de la tecnología. Y el incremento del número de ayudas a las entidades locales. Hay 10 proyectos estrella en esta consejería, que es el incentivo del bono turístico, que ya se puso en marcha, pero que va a seguir durante el 2021, para que todos los andaluces podamos conocer nuestra comunidad con ese bono y con esos descuentos que se aplican. Los planes turísticos de grandes ciudades y subvenciones a municipios turísticos. Luego, digitalización tecnológica del sector turístico. Y luego, impulso y construcción y reforma en las sedes judiciales, porque ya sabemos cómo se encuentran muchas de ellas, están en muy mal estado. Y un incremento de 215 funcionarios de la plantilla de justicia, de Administración de Justicia, a ver si puede ir un poquito, no, que no sea tan lenta. La puesta en funcionamiento de la Oficina Andaluza de la Lucha contra el Fraude y la Corrupción y Protección de las Personas Denunciantes, una elaboración del Plan de Reordenación del Sector Público Andaluz, unas líneas de ayuda para mitigar el problema de la despoblación en algunas zonas, y líneas de ayuda para municipios que no están incluidos en lo de gran población y que necesiten reforzar también sus servicios públicos debido a determinadas situaciones. Y también se va a crear una unidad de servicio que estará destinada a dar cobertura a y unificar todas las gestiones que están relacionadas con el sector de la hostelería, creando una ventanilla única a la que poder recurrir a la hora de la colaboración y el contacto con la Junta de Andalucía, para que así todos los trámites sean más rápidos. Ya sabemos que la grave situación por la que atraviesa el sector de la hostelería hace que se estén estudiando la posibilidad de crear incentivos también a la contratación y también desde empleo. Y también decir que el Gobierno andaluz presentó la semana pasada una línea de ayuda que, por valor de 667.000 millones de euros, y que no solo en ayudas directas, sino también indirectas, avales, para que el sector pueda beneficiarse, porque ya sabemos, pues, por toda la situación que está atravesando. Esto a cuanto turismo, justicia y la vicepresidencia, que es lo que enmarca esa consejería. Uh-huh. Además, también, bueno, pues podemos desglosar, ¿no?, las partidas presupuestarias a grandes rasgos que se enmarcan dentro de consejerías como la de empleo, formación y trabajo autónomo, ¿no?, de la Junta de Andalucía. Sí, efectivamente. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, el proyecto asciende a 1.247 millones de euros. Y supone un aumento del 6,5%. Y se va a destinar unos 154 millones, sobre todo a la política de empleo y al trabajo autónomo. Y este presupuesto tiene 5 ideas clave, que el objetivo prioritario es crear y mantener el empleo. Afrontar las consecuencias de la grave crisis ocasionada por la pandemia nos ha exigido articular unos presupuestos diseñados teniendo en cuenta el objetivo prioritario, que es el empleo, y mejorar la empleabilidad de los andaluces y la productividad de la economía en Andalucía. También contempla la figura de los ERTE, que ha funcionado en un primer momento, pero que va perdiendo efectividad. Es preciso aplicar programas adicionales que permitan mantener la ocupación en sectores especialmente dañados por la crisis. Todo ello acompañado de programas de fomento de empleo entre colectivos con mayores dificultades para encontrar ese empleo en el mercado laboral, ¿no?, de tener ese acceso, como son los parados de larga duración, las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad. También los trabajadores autónomos y las empresas de economía social siguen formando una parte principal del compromiso de los presupuestos de esta consejería, que contempla medidas concretas para ayudar a la supervivencia y consolidación de estos colectivos que están demostrando tener una gran capacidad de adaptación y resiliencia ante situaciones de emergencia y de crisis, y que aportan gran parte del PIB de la economía andaluza, 19% son los autónomos y 10% la economía social. De manera paralela a estos programas de empleo, seguiremos reactivando la nueva formación para el empleo en Andalucía, paralizada desde hace una década, con actuaciones de formación dirigidas a personas trabajadoras ocupadas y en desempleo, con especial atención a los más jóvenes, y a programas de formación con compromiso de contratación. Todas estas líneas de apoyo al empleo y la formación profesional han de ir acompañadas de una estrategia de transformación digital del Servicio Andaluz de Empleo. Y por eso estos presupuestos también destinan una partida muy importante a la eficacia de los servicios públicos para facilitar la búsqueda de empleo a las personas y también y la demanda de trabajo de las empresas lleguen también al servicio público. Las pymes y los autónomos han sido los grandes golpeados durante la crisis de la COVID y se han puesto en marcha un plan de apoyo para pymes y autónomos dotado de 667 millones de euros. Y existen varias líneas, ¿no?, para poder acercarte a esto, pedir este tipo de ayuda, dependiendo de las necesidades de cada empresa o cada autónomo. Entre ellas, por ejemplo, tenemos una que está dotada de 25,2 millones que se van a destinar al alquiler de autónomo, ¿no?, a los alquileres para autónomos. Una segunda de 44,6 millones de euros que va a estar dedicada a la hostelería y al pequeño comercio. Otra ayuda de 50 millones que es un plan de liquidez para pymes. Una cuarta de 350 millones que se van a dar en préstamos y avales. Una quinta de 13 millones para un plan de bonificación fiscal. Una sexta de 16 millones que es para la digitalización y actividades económicas. Una séptima que está compuesta por 80 millones que es un plan de incentivos para reducir el alquiler. Una octava que es un plan de ayuda a suministros básicos. Y una novena que son 4 millones para el sector cultural y de espectáculos. Como ya vemos, entre las ayudas y estos presupuestos se quiere que todas estas ayudas lleguen a todas las pymes y a todos los autónomos, estén enclavados en el epígrafe que estén, que lleguen a todo tipo de profesionales, a trabajadores autónomos de todos los sectores: hostelería, comercio, peluquería, transporte, feriante, profesionales del periodismo, fotografía, arte escénica, artesanía, moda flamenca, agencias de viajes, papelería, inmobiliaria, gimnasio, salones de belleza, cine, a todo, que tenga cobertura todos los autónomos y todas las pequeñas empresas que sabemos que cómo lo están pasando durante este año. Pues sería, por tanto, también la concerniente a esa consejería y las partidas y los programas que se enmarcan dentro de ese marco. Seguimos hablando de los presupuestos de la Junta de Andalucía ahora en el ámbito de educación y deportes. Pues mira, en educación y deporte el presupuesto de esta consejería en el 2021 es de 7.397 millones de euros. Tiene un aumento del 7,2 respecto al 2020. Los tres presupuestos elaborados por este gobierno han dispuesto las mayores partidas en educación de la historia de la Junta de Andalucía, que han permitido contar con las plantillas de docentes más amplias que nunca ha tenido. Para el curso 2021 son 109.000 maestros y profesores de la red pública y 130.000 en el total de los centros sostenidos con fondos públicos. Este presupuesto cuenta con cinco ideas claves, que es el primero de todo es el refuerzo y la estabilización de la plantilla docente, atención a los más vulnerables, ayuda a las familias, formación profesional y escolarización, y una quinta, Andalucía, primera región europea en deporte 2021. El proyecto cuenta con una contratación de personal de refuerzo en la red pública, un incremento en sustituciones docentes por baja, una apuesta por la educación especial, apuesta por la educación compensatoria, un impulso en beca y ayuda al estudio, más formación profesional y ESO, más infraestructura, Andalucía Región Europea del Deporte, un refuerzo en limpieza de centros, que sabemos lo importante que está haciendo este tema ahora con la pandemia, y también el refuerzo de la plantilla en la red concertada. Educación atenderá la alta demanda que hay en FP con más plazas de la red pública y también con conciertos en grado medio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se pretende dar respuesta a los 30.000 alumnos que no logran plaza cada año en esta enseñanza, a pesar de aumentar, se aumentaron el año pasado en el 2020 en 13.000 plazas más, pero no son suficientes porque cada vez hay más jóvenes estudiantes que optan por la FP o por logrado un medio. Entonces no son plazas suficientes. Entonces, ciudadanos, desde el gobierno andaluz no coincide que los prejuicios ideológicos que obligan a algunos a negarse a concertar puedan estar por encima de nuestra obligación moral y legal de facilitar una plaza a alguien que quiera estudiar en un ciclo formativo. El concierto de estas plazas vendrían a complementar la oferta privada y daría respuesta a todos los jóvenes. No quiere decir que se va a disminuir el empleo en plazas públicas para dársela más a la educación concertada, no, es complementarla, porque es que hace falta, hay mucha demanda de plazas que ya sabemos que es que más de 30.000 alumnos no logran una plaza cuando quieren matricularse en algún grado medio o en alguna plaza de formación profesional. Entonces, pues, este es un gran problema que se intenta atajar de esta forma con la concertada. Bueno, pues sería, por tanto, también ese desglose, ¿no?, de las partidas presupuestarias asignadas a la Consejería de Educación y Deportes. Y, por último, también Ciudadanos ostenta la responsabilidad en el ámbito de igualdad, política social y conciliación. La consejera Rocío Ruiz presentó también en su día los presupuestos de la Junta de Andalucía para este 2021. Vamos, si te parece, también a repasarlos, ¿no? Pues sí, mira. El presupuesto de esta consejería para el 2021 es de 2.138 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto al año pasado del 3,44%. El nuevo gobierno de Andalucía ha aumentado los fondos destinados a políticas sociales en 70 millones anuales desde que llegó, vamos, desde hace poco, 2 años. Igualdad destina 1.609 millones para dependencia, que el mayor presupuesto de la historia, que se aplicará en más de 6.000 el número de plazas de personas beneficiarias atendidas, con la finalidad de reducir la línea de espera. 524 millones se dedicarán al servicio de ayuda a domicilio. También la atención a la infancia será una de las líneas clave de actuación en este 2021 y también se volverán a subir las pensiones no contributivas. Consolidamos la mayor subida de la última década que se inició en el 2020 con un 4% más y que se mantiene en el 2021. También mantenemos el compromiso en la lucha contra la violencia de género. El presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer sube ligeramente el 0,27%, pasa de 44 millones a 44,19 millones. Por otro lado, Ciudadano Andalucía anunció ayer, lunes, que presentará una moción en todas las diputaciones, ayuntamientos y entidades locales de Andalucía para que con el superávit del 2021 se pueda optar a un aumento en el precio hora de los profesionales de la ayuda a domicilio, que lleva congelado desde hace más de 10 años, creo que son 13. Es incomprensible que un partido que se considera socialista y abandera el cuidado de los trabajadores andaluces haya mantenido durante años a este colectivo en un absoluto abandono. No solo escondiendo 35.000 dependientes en un cajón, así que llegaban los expedientes, guardaban los expedientes y nunca se tramitaban. Y no eran expedientes, eran personas que necesitaban a alguien que les ayudara. Sino que han mantenido, han abandonado a este colectivo hasta que el ciudadano ha llegado al gobierno de Andalucía. Esta ayuda de la subida del precio hora es compatible con los 61 millones que la consejera de Igualdad, Política Social y Conciliación, Rocío Ruiz, ya ha anunciado que va a incluir en los presupuestos de 2021 para descongelar por fin el precio hora de estos trabajadores. La situación de emergencia que atravesamos a nivel económico y sanitario y social, ninguna persona dependiente va a ser desatendida, gracias al esfuerzo de los profesionales, que son las personas que se dedican a atender a estas personas dependientes, que son las personas de ayuda a domicilio. Y esta iniciativa tiene que llegar a todos los ayuntamientos, a todas las diputaciones, las entidades locales, porque es una obligación moral de que se le suba el precio hora, que, como ya he dicho, lleva congelado desde hace 13 años. Se le sigue pagando lo mismo por el precio hora a estos trabajadores que siempre han sido importantes, pero que en este último tiempo nos hemos dado cuenta de que mucho más, y aparte de que hace una labor, pues, encomiable. Y esto es todo de los presupuestos. En lo que a Ciudadanos se refiere, las consejerías que en las que dependen de Ciudadanos. Bueno, pues son las cuestiones, ¿no?, que querías abordar dentro de este espacio de política local, haciendo referencia a ese desglose por consejería, las consejerías que corresponden a Ciudadanos en lo que son los presupuestos de cara al próximo ejercicio 2021 de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues como decías al principio, se tratan de unos presupuestos que vienen marcados, ¿no?, por la situación actual en la que nos encontramos, por la pandemia, unos presupuestos que incorporan diferentes medidas y acciones para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia, ¿no? Es el caso ya de muchas acciones que de hecho se han ido introduciendo y de las que tú también has dado cuenta. Pero si te parece, podemos detenernos un poco más en ella, ¿no?, y hacer referencia pues a esas ayudas, ¿no?, por ejemplo, de los 1.000 euros, cuyo plazo se abría hace una semana, así que ya está cerrado. Podemos hacer también referencia a las ayudas de alquiler para autónomos. Son diferentes líneas de ayudas que se han dispuesto, bueno, pues para paliar, como decíamos, esos efectos negativos de la pandemia y a causa también de las restricciones, ¿no?, que se han debido plantear. Sí, efectivamente. Mira, son las ayudas que han salido en las últimas semanas. Sobre todo, pues bueno, como ya sabemos lo que a los sectores más afectados por el COVID, que en un principio estaban la hostelería, el pequeño comercio, las peluquerías, taxiferiante, y luego se amplió a agencias de viajes, gimnasios, artesanos, moda flamenca, inmobiliarias, salones de belleza, cine. Es una ayuda directa de 1.000 euros. El presupuesto, la medida cuenta con 80 millones de euros del presupuesto y se tramita de una forma muy ágil y para resolver en 2 meses, o sea, que no sea una cosa que no se resuelva hasta dentro de 6 meses, sino que se resuelva lo antes posible. Y acabó hace 2 días, el 29 de noviembre, y es ahí un plazo máximo de 2 meses para resolver estas líneas de subvenciones para las personas trabajadoras por cuenta propia o que sean autónomos, y ya sabemos que en qué va. Y luego estaban las del alquiler. Y aquí me gustaría hacer referencia a que el plazo acabó el 30 de octubre y se ha hecho un aumento del presupuesto de 25,2 millones para esta línea de incentivo, que van entre 1.200 euros y 4.000 euros. En concreto, la consejería ha detallado que se han recibido 13.185 solicitudes de trabajadores autónomo. Aquí había dos líneas, ¿no? Una línea 1, que son los que reciben los 1.200 euros, que son los autónomos con carácter general, y una línea 2, que son los de los establecimientos recreativos infantiles y de ocio nocturno, que la ayuda es un poco más grande, que son 4.000 euros. Entonces, de la primera línea se han recogido 13.185 solicitudes de trabajadores autónomos. Y de la segunda línea, que está destinada al sector del esparcimiento y establecimientos recreativos infantiles, con el que la ayuda es de 4.000 euros, el número de solicitudes ha alcanzado las 2.365 ayudas. Y nuestra consejera Rocío Blanco ha garantizado que todas las solicitudes que cumplan los requisitos van a ser atendidas, y gracias sobre todo al incremento presupuestario que se ha incluido en el plan de apoyo y a PYME, y para que se pueda finalmente beneficiar este tipo de empresa. Lo cierto es que, bueno, son un buen número, ¿no?, de acciones que se han emprendido dentro del ámbito de ayudas, en líneas de intervención de ese soporte económico, ¿no?, para los autónomos, las pymes que lo están pasando mal a causa de la pandemia. De todas ellas, bueno, como han ido saliendo, tanto ayudas autonómicas como estatales, como locales incluso, pues hemos ido informando. Y sí que a veces es un poco complicado para el ciudadano, ¿no?, poder asimilarlas todas ellas. De ahí el que en este espacio te hayas querido centrar especialmente, ¿no?, en estas aportaciones. Sí, claro, porque es que además salen y además son ayudas que son necesarias y los plazos son muy cortos porque hay que presentar la solicitud rápidamente para que te puedas beneficiar de ellas, ¿no? Entonces, pues claro, eso hay que recalcarlo mucho, y sabe que los plazos suelen ser cortos por eso, porque son de emergencia. Entonces, Se tiene que ser cortos para que se puedan tramitar rápido y beneficiarse de la empresa y los autónomos lo antes posible, ¿sabes? Claro. Bueno, pues son las acciones de las que querías informar, acciones de gobierno que van a marcar precisamente las pautas de lo que va a ser el próximo ejercicio a través de esos presupuestos, ¿no?, que eran anunciados hace un par de semanas. ¿Qué nos queda por decir, Isabel? Bueno, pues a mí me gustaría decir que mañana hace 2 años que el gobierno de la Junta de Andalucía llegó al gobierno de la Junta de Andalucía. Ya estábamos antes, pero no estábamos dentro del gobierno, pero que yo creo que, bueno, creo no, estoy segura de que hemos cambiado 37 años de gobierno socialista y sobre todo este último año tan difícil, pero siempre con la idea de aquellas elecciones del 2 de diciembre del 2018 y con las cosas claras que tenía Ciudadanos, que era apostando siempre por nuestros autónomos, las pymes, los emprendedores, que son los que crean empleo y que al final de ese crecimiento de empleo nos beneficiamos todos los demás, que a lo mejor no tenemos una empresa o no somos autónomos, pero que en el fondo nos beneficiamos todos. Entonces, desde ese momento Ciudadanos está apostando y sigue apostando por esto, y que no ha dejado a nadie en la cuneta, poniendo en marcha políticas sociales y que están dando cobertura y que seguirán dando cobertura a todos los andaluces que lo necesitan, y apoyando la educación pública, pero que también apoyando la educación concertada. Y nada más que decirte que mañana es un día de celebración para todos los que somos de Ciudadanos, porque por fin pudimos cambiar la historia de Andalucía. Pues con ese recordatorio, ¿no?, casi a modo de efeméride que nos ha traído también, sí, Isabel Carraco. No, es que vamos, para nosotros, sí, bueno, muy importante el logro que consiguió Ciudadanos. Pues ahí queda también esa cuestión que querías apuntar para finalizar este espacio de política local. Isabel Carrasco, coordinadora comarcal de Ciudadanos, muchas gracias por atendernos hoy en la mañana de Radio Brique. Gracias a vosotros. Buenos días.